quieres saber de mí, más te burlas de mi querer. ¿A dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer? Por ti todo lo abandoné, y los vicios también dejé. Ya no quieres saber de mí, y te marchas lejos de aquí, deja mi corazón llorando por tu amor. Por tu amor.